Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Fronteras Radio. Y como cada jueves, hoy 17 de octubre de 2013, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia, estamos haciendo un punto azul. Oye, que el Foro de Misterios de la Ciencia, que tiene un foro de verdad, ¿eh? Que no es que sea un foro así, ¿no? Que tiene un, en internet ustedes lo buscan, salen. Además hay que llevarse muy bien con ellos, porque como le caigas mal, la lleva clara, ¿eh?, en el mundo de la radio, ¿no? No, son buena gente. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de cine, de cortos, de literatura, de poemas, de mitología y de muchas cosas más. Saludos de Alfonso Sabrido, del Cristal para Adentro. Y del Cristal para Afuera tenemos a Manuel Jiménez del Barco, tenemos a Nacho López y tenemos a The Barroso Brothers, ¿eh?, que hoy están aquí junto a Rafael. Fon Barrosos. Fon, ¿cómo? Fon Barrosos. Rafael y Joaquín, Joaquín y Rafael, que tanto monta, montarando. Y además, porque radio no se nota, pero si os vieran, vuestros padres se reprodujeron por mitosis, porque son iguales, ¿no? ¿Eh? ¿Os parecéis? El único que ha dicho. ¿Qué? Oye, ¿no tienes micro? Ahora sí nos parecemos, pero antes teníamos un parecido en el blanco de los ojos que era increíble. ¿Pues sois más hermanos ustedes? Somos cuatro en total. ¿Y os parece? ¿Y los otros se parecen? Son niñas. Niñas. No se parecen ni nada, son guapas. Son hembras. ellas son las guapas, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Bueno, y en el público tenemos a Gloria, que ya sabéis que es encargada del protocolo. Bueno, tú estás acerca al micro y ya ha intervenido. Ella es encargada de protocolo, recibimiento, organización. Las bambalinas, que en un teatro sin bambalinas no hay teatro. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy con dos preguntas. El consultorio, como nos ponemos algunas veces, nos pregunta y nosotros contestamos. Sí, hombre, sobre sí, todo sí. Porque no, nos hacen una parte del programa, ¿eh? No, nos ayudan a hacer No, y además son preguntas muy, muy interesantes. Hay una con más. Hay una que digo, esto es palito. Pum, rebote, claro, yo cuando vi la pregunta digo, está delito. Está delito. Bueno, delito, la pregunta no era un delito, la pregunta era para Lito. No, pero para él. Ahí va. Para él. Bueno, pues tenemos aquí la primera, por orden de llegada, de Emilio, uh-huh, que nos preguntaba dos cositas. Primero, que si hay estrellas entre galaxias. O sea, no tienen por qué todas estar dentro de una galaxia. Y después tenía una duda con la, digamos, con la velocidad de expansión del universo y el tiempo que tardaría en tener el tamaño de la Vía Láctea, ¿no? A la primera pregunta respondo que sí, ¿eh? Sí hay estrellas entre galaxias, digamos, huérfanas de vecindario. Pues yo hubiera dicho que no, fíjate. Yo hubiera dicho entre galaxias el espacio vacío, ¿no? Está muy vacío, pero no está del todo vacío. ¿Por qué? Y también viene a cuento de parte de la segunda pregunta. El universo se expande, ¿eh?, y las galaxias se van separando, pero siempre que las galaxias tengan suficiente separación entre ellas. Las galaxias próximas entre sí, como le puede pasar a la Vía Láctea y Andrómeda, tienen interacción entre ellas. Y de hecho está estudiado que en un futuro llegarán a colisionar. Pues bueno, cuando ocurre una colisión galáctica, los brazos espirales, o si son elípticas, si son espirales, los brazos espirales, si son elípticas, se deforman. Los brazos pueden salir por interacción disparados con ese choque, que no es un choque como el que podemos imaginar de un coche con algo, sino choques en física es una interacción gravitatoria que modifica su trayectoria. Entonces, ahí puede ocurrir que estrellas salgan despedidas del brazo y ya el núcleo de la galaxia con el resto de los brazos se haya separado tanto que pierda la unión con ese trozo de brazo espiral que se ha quedado esparcido, ¿no? Y eso da... No mire, no da lugar, mire, tú no mires nada. Vale, vale. Y eso da lugar a que con el paso de los millones de años esas estrellas se queden en el medio de las dos. Entonces, hay estrellas huérfanas que no tienen vecinas, que nacieron de un cúmulo todas juntas y eso, pero eso fue en su infancia. En el periodo después, por una interacción entre galaxias, se pueden quedar en tierra de nadie entre ellas, ¿vale? Y se quedan aisladas. Esas son las... se sabe ya de estrellas huérfanas desde los años 80. Se detectaron algunas que no tenían la interacción con el centro de la galaxia, como puede ser el Sol, que da unos giros alrededor del centro de la galaxia cada ciertos millones de años, pero esas estrellas se han quedado ahí huérfanas, ¿no? La segunda pregunta sería a lo del tamaño del sistema solar. Lito, y están huérfanas, ¿vale? Sí. ¿Y cómo se mueven? ¿Van allá? No, se mueven muchísimo menos que sus vecinas que están rodeadas del cúmulo o de brazos de espirales. Entonces, probablemente les quedará movimiento residual de cuando fueron despedidas por el choque. Y como no tiene interacción cercana, esa velocidad se conserva. Newton las conduce. Sí, sí, como dice en Apolo 13, dice ahora Isaac Newton es nuestro piloto, ¿no? Pues lo mismo. Probablemente conserven una velocidad y sea muy complicado de que ni se frenen ni se aceleren, porque como no tienen interacción con nada, están en un espacio tan vacío. ¿Y eso le puede pasar a cualquier tipo de estrella? Ya he dicho que lo más lógico es que sean producto de un choque de galaxias. Los choques entre galaxias son comunes, pero no... No, pero digo de todo la... Que lo mismo puede ser una gigante roja que puede ser... Ah, no, sí, sí. Eso le puede pasar a cualquiera. Por estructura, por tipo de estrella. Da igual. Da igual. Es que le pille en el momento inoportuno de que un brazo espiral se vea demasiado afectado por el choque y salga despedido. ¿Y un planeta suelto? También. Por una interacción de ese tipo también. De que pase una estrella cercana, la quite de la órbita y ya no vuelva a ser capturada, y entonces se quede sola, sin estrella al que rotar. No creo que sea muy común eso, porque las distancias entre las estrellas, ahora hablaremos en el programa de distancia o de tamaño, son enormes comparadas con sus diámetros. Entonces, normalmente lo que priva es la unión gravitatoria entre la estrella y el planeta que esté girando. En cuanto que pase una estrella cercana o algo que quite esa unión, es tan inusual que no es imposible, pero yo creo que será muy raro. Galaxias sí, o sea, estrellas solitarias sí, porque en choques entre galaxias hay bastantes, en toda la cantidad de cúmulos que hay en el... pero ya planetas... ¿Y lo podría llevar la estrella planeta también? ¿Podría llevar la estrella ese errante planeta? Sí, sin problema. La unión planeta-estrella puede que aguante, digamos, el movimiento ese de interacción entre las dos galaxias del choque y se vaya, y se suelte la estrella con su cohorte de planeta, ¿no? Que eso sí puede ser. O sea, planetas sueltos no, pero todo el conjunto de sistemas solares se podrían separar. Yo no veo ninguna diferencia. La segunda pregunta es, que dice, quiere decir que el Big Bang tardó 100.000 años en tener el tamaño de nuestra galaxia. Yo creo, vamos... por lo que me pillaron, me enseñaron en el máster, en los primeros segundos o milésimas de segundos, centésimas de segundos del Big Bang, probablemente el universo creció más rápidamente que la velocidad de la luz. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? En la era que se llama era inflacionaria, que la, esa es la de ahora, ¿no? La de Montoro. ¿No? ¿Cómo digo yo? Estamos en una era inflacionaria, pero de dinero. Ahora. Ah, vale. En la otra era una era inflacionaria de tamaño, ah. O sea, y de energía, porque en ese momento el universo era casi, vamos, era pura energía. No había, todavía en la era inflacionaria no había aparecido la materia, digamos, la materia necesitó después de la era inflacionaria para empezar a formarse. Ese es una época del universo que creció a una velocidad impresionante, ¿no? Y probablemente haya sido más rápido que la velocidad de la luz, o sea, crecer más de 300.000 kilómetros por segundo. Después no, después el universo crece, digamos, se expande y se crea a una velocidad que es menor que la velocidad de la luz, y entonces pues tenemos el horizonte del universo, digamos, por decirlo así, con luz. Pero el tema de que tiene, que tarda el Big Bang 100.000 años en tener el tamaño de la galaxia, es que es su tamaño, la Vía Láctea tiene esas dimensiones, 100.000 años luz. Como en principio no hay nada, salvo lo que he comentado antes de ese borde del universo al principio, no hay nada que supere la velocidad de la luz, pues quitando esa era tan extraña, el universo tardaría 100.000 años en tener el volumen de la Vía Láctea. Pero ya digo que el principio fue un poquito extraordinario. El segundo oyente que nos pide consejo, bueno, nos pide que le aclaremos algunas cuestiones, es José Vicente Muñoz Espí. El niño... El sí. De los dos que no... Sí, ¿cómo? Exactamente, que tiene Muñoz de ESP, y además, si ya se llamara José Luis, ya sería fantástico. ¿Cómo se llama? José Vicente. Uy. Bueno. Pero casi. Casi. Por lo menos el primero, ahí va, José Vicente. Nos comenta que si es posible que haya dos estrellas orbitando un agujero negro cerca del horizonte de suceso. Yo no veo problema. Lo malo es que las pobres estrellas durarían poco. ¿Poco? Porque por lo menos redondas no terminarían, porque estando el horizonte de suceso, para refrescar la memoria, es el diámetro al cual en un agujero negro, desde el núcleo, desde el centro del agujero negro hasta esa distancia, que se llama horizonte de suceso, la gravedad es tan grande que ni la luz puede salir. Uh-huh. Así que eso es lo que verdaderamente hace negro al agujero negro. Del horizonte hacia adentro es negro porque la luz no puede salir. Del horizonte de suceso hacia afuera, digamos que son condiciones muy, muy violentas y muy energéticas, pero dentro de las condiciones, entre comillas, normales del universo, no pasa nada extraño. Hay mucha energía, mucha gravedad, y si pasara una estrella cerca de ese horizonte, por fuera, estamos hablando de por fuera, lo que pasaría es que se desharía. Lo que es una estrella que es esférica, pues se terminaría siendo un disco aplanado y cayendo en el horizonte de suceso. O sea, la estrella... digamos que tendría poca, si es muy cerca, ya si se aleja un poquito más del horizonte de suceso, si viene con la suficiente velocidad, podría salir despedido en una órbita parabólica o hiperbólica, destrozada también, pero no tiene por qué caer. Todo lo que esté fuera del horizonte no tiene por qué caer dentro del agujero negro. O sea que orbitar estable, yo diría que podría, a una determinada distancia que habría que analizar, porque no porque no pudiera, sino porque el mismo objeto se deshace estando tan cerca. La órbita puede ser estable, pero el objeto se deshace. Entonces, al pasar dos veces ya no hay objeto. Mm. Y al hilo de lo que estaba comentando antes, la segunda pregunta de José Vicente es lo de la que él ha leído que las estrellas, las galaxias se alejan entre sí porque el universo se expande. ¿Y cómo es posible que Andrómeda y la Vía Láctea se estén acercando? La respuesta es que el alejamiento de las galaxias es lo que se llama alejamiento cosmológico, porque el universo se está haciendo, se está dilatando. Entonces, es como, yo pongo siempre el ejemplo de, pongo dos, hago dos puntos en un globo que se hincha. ¿A que tiene que ser dificilísimo explicar lo que estás explicando con las manos atadas a la silla? Sí, sí, sí. Porque es que los oyentes no te están viendo, porque tú estás ahí con las manos explicando, ¿no? Pero es que, claro. Bueno, pues pintas en un globo vacío dos puntos y empiezas a llenarlo. Los puntos, tú observas cómo, conforme vas llenando el globo, se van separando. Digamos que los puntos no se mueven dentro de la goma del globo. Es porque la goma se dilata, es porque se separan. Lo mismo pasa en el universo, las galaxias se separan no porque ellas se muevan dentro del espacio, sino porque el espacio mismo está creciendo. Pero eso ocurre... Eso es complicado. Sí, porque luego te dicen, Andrómeda se acerca, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo va a ser? Pero claro, sí, sí, yo comprendo la confusión de José Vicente, pero es que eso ocurre cuando los puntos están muy separados. Si tú en el globo pintaras dos puntos a un milímetro de distancia uno de otro, tú apenas notarías que se están separando. Entonces, cuando dos galaxias de un mismo grupo, como le pasa al grupo local, que es los dos miembros más grandes del sistema del grupo local, son la Vía Láctea y Andrómeda, son galaxias grandes y encima están próximas, porque para ser galaxias están relativamente 2 millones de años luz, son... Es bastante cerca para galaxia. Prima más la gravedad entre ellas que la expansión cosmológica. O sea, lo que se dilate el espacio-tiempo es menos que su propia atracción gravitatoria. Además, es que encima la Vía Láctea, como digo, y la Andrómeda son dos grandes, grandes, de verdad, del grupo local. Las demás son enanas. Hay veintitantas estrellas o veintitantas galaxias, que diga. O más en el grupo local, y los dos más grandes con diferencia son la Vía Láctea y Andrómeda. Andrómeda, sobre todo, Andrómeda es más grande que la Vía Láctea. Entonces, es tan próxima relativamente las dos y son tan grandes que la gravedad vence a la expansión. Entonces, terminan acercándose. ¿Y tú crees que habrá algún planeta con vida similar a la nuestra, la Andrómeda? Sí. ¿Seguro, verdad? Sí, sí. Aquí hay gente mirando para acá. Vamos. Son 100.000. Si aquí son 100.000, Andrómeda puede tener 120.000, 130.000 millones de estrellas. Que seguro que hay alguien allí que ha mirado para acá alguna vez. Probablemente. Probablemente. Y a lo mejor, incluso te digo más, incluso sepa también que vamos a colisionar con ella. Buena idea. Buena idea para un artículo, me lo pido. Yo escribí una vez acerca algo de eso, a ver si lo encuentro. Ya está. Bueno, pues espero no haber confundido más. Hay otra pregunta aquí ahora, pero es para Abelino, y dirá la gente, bueno, pues si no presenta Abelino, ¿qué pasa? ¿Que lo tiene en contra? No. Si no estoy, ¿cómo me va a preguntar? Es que Abelino lo tenemos en forma de holograma algunas veces, no aparece, pum, ahí está, ¿no? Abelino, la pregunta viene de un miembro de la agrupación y te la mandan por correo. ¿Te has traído el teléfono, el número de teléfono de Sandra Bullock? Ojalá. Ojalá lo tuviera para traérmelo. Porque la verdad es que la película sale muy bien. Entiendo la pregunta. Os planteo la cosa. Hablamos de la película, es que Joaquín no la ha visto. Podéis hablar, pero como me la reventéis... Rafael Barroso tampoco la ha visto. Yo te la digo he una visto. Cosa, te la había reventado como... No, hombre, vea, he reventado hablamos, el tirón como me leí a hablar de ella porque va... Porque yo lo que iba a hablar son de los posibles errores físicos y astronómicos, y para eso te la tengo que reventar. Pues reviéntala. ¿Lo hacemos? Sí, hombre, sí. Si pues, ha venido Abelino... Amigos y amigas de que estáis usando un punto azul, si no habéis visto la película, para cortad Ahora, luego no de... lo de putazo me han cargado, no. El que avisa no es traidor. Apagar los receptores. Oye, pero tampoco sea tan explícito, no cuente el final. Cuando mueren todos y eso, no lo diga. Yo digo que es una película tan visual y bonita que creo que si aunque la sepas antes de meterte en el cine... Sí. Bueno, no, diré lo menos posible. Es previsible. Yo el final me lo imaginaba, ¿no? Es previsible. Pero es lo que dice Lito, es una película... es la primera vez en mi vida que he visto una película en 3D. Después de las cosas que vendían, que eran unas láminas, que había en 3D, que te quedaba con los ojos bizcos un rato, ¿no? Pues la verdad que me gustó por lo que tú dices. Hombre, tampoco saber el final es un ingrediente bueno para verla, ¿no? Pero pero me refiero que también es una película que nos gusta mucho a la gente que nos gusta la astronomía y la astronáutica. A lo mejor al que no le guste, se aburre como una ostra. No. No puede. Oye, tú no tienes micrófono. Tendría que hacer mulacio, ¿no? Mulacio, para borrar. Cuéntame. Mira, la película, precisamente, aunque el final es previsible, cuando uno lo está viendo, más o menos se puede imaginar. Por cierto, vamos a hablar de Gravity, ¿no? De Gravity. De Gravity, eso es. Que no me a todo esto. Gravity. Que no es Speed, de lo que estamos hablando, de Sandra Bullock. Gravity, película de la Warner Bros., año 2013, dirigida por Alfonso Cuarón. Actores principales y casi únicos. El micrófono, Abelino. Sandra Bullock y George Clooney. Bueno, entonces estábamos diciendo que da incluso un poco igual en esta película que te imagines el final, porque es como el viaje a Ítaca, lo importante es el viaje, ¿eh? Es una película que a pesar de tener tan pocos actores y un escenario básicamente único que es el espacio, pues aún así es muy emocionante, ¿eh? Consigue... Sí. Sí. Ser muy emocionante, cosa que me parece dificilísimo con esas premisas, ¿no? Sí, totalmente. Recuerda un poco a Apolo 13, ¿no? Porque hay un accidente y a partir de ahí pues son dificultades. Pero y tal. Esta emociona más. Pero emociona más, efectivamente, y además es mucho más arriesgada que no me mire. Que Apolo 13, porque Apolo 13... pues tenía más elementos para jugar, sí, ¿eh? Sí. Salía mucho pues la base Houston, donde allí están intentando solucionarle los problemas y tal. Sale parte de los problemas personales de ellos en la Tierra, de sus familias. Aquí no. Aquí, aparte, a pesar de que Alfonso Cuarón en la producción de la película, que ha tardado bastante tiempo, como unos dicen que 5 años, otros 7, no logro ponerme de acuerdo. Los técnicos de la Warner, pues, tú sabes, en Estados Unidos, a la hora de hacer las películas, el director no es el que dice, la película va a ser así, yo la voy a hacer así. No, hay 40.000 personas que están diciendo ahí en tormenta de ideas continuamente durante toda la producción cómo tiene que ser la película. Ahora tiene que salir un perro. Exacto, ¿eh? Entonces él recibió muchas, no lo vamos a llamar presiones, vamos a llamar las sugerencias, ¿eh? De los chicos listos de las productoras, pues que le decían pues que tenía que tener más acción, a lo mejor un ataque de misiles y tal igual. Otros le decían que tenía que hacer flashback para eso, para poner los problemas personales de la Tierra. Querían que Sandra Bullock estuviera enamorada de uno del control de misión y tal igual. Otros querían que, aunque no hubiera flashback, pues sí saliera, como en Apolo 13, el control de misión que intenta ayudarles y tal. Y Alfonso Cuarón decía que no, que el concepto eso, Abelino, el que no haya salido... Era la soledad en el espacio y la supervivencia en soledad sin medios, y que entonces eso se lo... iba a cargar. Que eso es lo que te iba a decir. El que no salga Houston te da la sensación todavía de más soledad, ¿no? La soledad. Hay muchas veces en que salen imágenes, pues, en situaciones dramáticas, alejándose hacia el espacio la persona ahí sola, y te quedas ahí acojonado, ¿no? Realmente te imaginas la inmensidad del espacio, lo que es perderse. Es que, te digo una cosa, frío. Realmente yo viendo la película, yo nunca me había planteado, cuando un paso espacial, lo peligroso que es. Peligrosísimo. O sea, que tú dices un paseo espacial como una experiencia. Oh, mira, el tío ha tenido tiempo libre y se ha salido ahí. Eso es. Sí, lo que tienes en el guante que te dice la carga que tiene para los propulsores, eso hay que estar vigilándola como te pase. La dificultad de los movimientos, toda la dificultad de los movimientos. Yo creo que es la película más realista sobre misiones espaciales, la más realista que he visto yo hasta la fecha. En efectos de ingravidez, de dinámica, lo que sí, es dinámica de sin gravedad, es años luz de cualquiera, vamos. Sí, yo creo que sí. Tiene algunos defectos, he estado viendo en foros y tal, los defectos de la película y tal, ¿no? Perdona, estáis como José Luis Muñoz, mira que sois malos. Pues empezar la película, me disfrutar, a pillarlo. Es superior a nosotros. Es superior a nosotros. Entonces vamos a hablar de los defectos de la película. Pon música ahora. Qué guapo. Bueno, no tiene tanto. Muchas son inexactitudes, por ejemplo, sobre el diseño de las naves y tal, que bueno, que yo no lo entiendo tanto como defectos, ¿no? Bueno, son licencias del tío. No es lo mismo que fallos físicos, ¿no? Como las explosiones que se oyen en la Guerra de las Galaxias. No es lo mismo eso que, oye, que el módulo de la Soyuz, la ventanita la tiene en el otro lado, en realidad. Joder, macho. Eso no entiendo yo como un defecto de la película, ¿no? En la ingravidez sí que tiene algunos defectos. Tiene, por ejemplo, el pelo de Sandra Bullock no se le despeina, o sea, no flota libremente, ¿sabes? No flota libremente como debería flotar en ingravidez. Hay una fotografía de una astronauta en la estación espacial muy famosa porque se le pone el pelo como una fregona. Es cierto. Y de hecho sale otra, en la película sale otra astronauta que tiene el pelo así, sí. Ya te dije que no la íbamos a cargar. Pero Sandra Bullock no. Todo el rato tiene el pelo como si estuviera casi, en gravedad normal. Y luego tiene otro momento en la película, no voy a decir cuál, en la que están dos agarrados por un cable y uno suelta y al soltar, como si algo le hubiera empujado, inmediatamente se aleja en el espacio hacia atrás, cuando en realidad no debería pasar absolutamente nada, ¿sabes? Y además es un momento clave en la película y yo me quedé, digo, bueno, ¿y quién ha empujado aquí? Si nadie ha empujado, porque se ve. Y además es importante, en la película ese momento es importante. Ahí sí que me quedé un poquillo así a cuadro. Y luego, pues, Ese se me fue. Pero es verdad, lo dice. Sí, es cierto. Sí, ahora que ahora rememoro. Yo no me di cuenta, pero es verdad. Sí. Lo bueno, eso, si no te das cuenta, pues no pasa nada, porque ahora si alguien te lo cuenta, como yo, entonces ya. Hombre, yo es que estaba ya está destrozada la vida. Yo también estaba muy entretenido sujetándome las gafas y esas cosas. Yo voy a disfrutar y punto. Bueno, pues eso en cuanto a la ingravidez. Sí. Luego, pues eso, tiene cosas que no son como en la realidad. Los trajes espaciales no son exactamente iguales, ¿no? Hay un traje espacial, digamos, que es para usar en el interior de vehículo, y hay otro que es para viaje exterior, sí, ¿no? Pues aquí el traje de ellos es un poco mezcla de los dos, ¿sabes? Perdón, una pregunta, ahora que está hablando del traje. ¿Los astronautas van en ropa interior? Para ponerte... No van en ropa interior. Ropa ligera. ¿Vale? ¿No? Bueno, si están trabajando normalmente, pues van en ropa cómoda, ¿eh? Y tú ves reportajes y tal, y algunos van en calzonas, están haciendo deporte, van como les da la gana. Luego, si estás en la cabina de mando para los controles y tal, para el aterrizaje o para el despegue, ¿no? Entonces llevas un traje, llevas un traje presurizado, que es el que lleva ya la capuchita esta, y ese tiene una serie de reguladores y tal, y es para usarlo dentro, pero no es de exterior, es decir, no tiene la escafandra puesta y no está preparado para el frío exterior, etcétera. Y luego ya si vas a salir fuera, pues te quitas ese, te quedas en ropa interior, evidentemente, y entonces ya te metes en el de exterior, que tiene estas anillas que van uniendo las partes para que quede estanco en los guantes, en la cintura y en el casco. Entonces aquí se ven dos, se ven de interior y se ven de exterior, y ninguno responde exactamente a la realidad, pero vamos, los cambios son pequeños, ¿eh? Y luego la estación espacial, por ejemplo, pues sí que es bastante parecida a la original, aunque tiene algún módulo añadido extraño que nadie sabe qué módulo es ese. Y la estación china, que todavía no se ha lanzado, se lanza el año que viene, así que supuestamente la acción transcurriría el año que viene, ¿sabes? Transcurriría en 2014. Sí, porque no lo dicen nunca la fecha. No. Es una especie de pequeño futuro, pero alternativo, porque ellos suben a la estación, que también hay que fijarse un poco, en un transbordador espacial, en el Voyager. Los transbordadores espaciales terminaron en 2011, sí. Se canceló. Además suben para hacer una reparación del Hubble. O sea, empieza la película en el Hubble, y las reparaciones del Hubble ya... Sube a la reparación del Hubble. El Voyager, que nunca ha existido. Oye, perdona, yo me fijé en el Hubble. Sí. Estaba... parecido, sí, ¿no? Sí, el Hubble sí, estaba muy bien. Está currado, sí. Y el Voyager este solo ha existido una maqueta, sigue existiendo, una maqueta tamaño real que se llama Voyager, de los transportadores, que está en un museo, no sé si en Rusia, en Baikonur o algo así, pero uno real no ha llegado a existir, y ellos llegan en el Voyager. Es como si se hubiera relanzado otra vez el programa, se hubiera construido ese y tal. Y bueno, tiene una cosa que para mí sí es un fallo también, o por lo menos es sumamente extraño, y es que no hay nadie en la Estación Espacial Internacional, ni nadie tampoco en la China. Eso es extrañísimo. Eso ayer cuando salí del cine con Lito lo comentamos, y Lito me apuntaba una posible explicación. Claro, se sabe ya que ha ocurrido algo y se han evacuado todas las estaciones espaciales. No sé si por ahí podría ser una licencia da tiempo. Para mí no. Salir corriendo. Mira, viene algo, corremos. En la estación china no sé si tiene algún módulo, aparte del que ella utiliza, pues para venir y entrar. Pero la Estación Espacial Internacional, que lo que tiene son dos Soyuz, en la película sale una Soyuz que ella utiliza. Sí. Y esa Soyuz está vacía. Solo queda otra Soyuz en la que caben tres personas. Pero la Estación Espacial permanentemente lo que hay son seis astronautas. ¿Dónde coño están los otros tres astronautas? Tres han podido irse. ¿Ha dicho un taco? Pero los otros tres tendrían que estar allí. Minuto 34. Porque si no, la Soyuz que utiliza ella estaría llena. Luego, faltan astronautas. Yo, por ejemplo, yo no sabía que las estaciones espaciales tienen, digamos, estos botes salvavidas. Sí. Y de verdad todos tienen botes salvavidas, hasta las primeras, hasta la que fue a la luna. Algo raro, salimos. Es que alguna vez ya los astronautas lo han metido en la Soyuz, por precaución, estaban esperando y demás, y los astronautas de la estación espacial a la Soyuz a esperar. Y en el Apolo 13 también hubo que utilizarlo cuando ocurrió el Apolo 13, siempre han tenido... Un momentito, nos dice José Luis Muñoz que la Estación Espacial Internacional, el Hubble y la Estación China no están a la misma altura. Eso es otro fallo de la película. Eso es. ¿Cómo no se le iba a escapar? Sí. Uno está a 200 y pico kilómetros, otro a 300 y pico, otro a 600 o por ahí, y entonces no solo están a distinta altura. Además, las órbitas no son las mismas, sino que están unas inclinadas con respecto a la otra. Y aunque estuvieran también no inclinadas una con respecto a la otra, sería mucho casualidad de que estuvieran tan cerquita dentro de la Tierra que se ven una a otra. Y además el Hubble. Sí, porque bueno, está el de Hubble, una a otra se lleva una intermedia para ir de una a otra, ¿vale? Tú puedes corregir de altura en ese viaje de ir una a otra. Pero lo que ya me chocaba es que estuvieran aquí al lado. Estaban todos allí. Todos allí, todos vacíos. El círculo de la Tierra es muy grande, claro, para que se vea de ojo la de la ISS a la China. O de la... No. Otro posible fallo que podría quizá tener una explicación es que los satélites, normalmente casi todos ellos, orbitan de oeste a este. De oeste a este. Y sin embargo, aquí los restos, cuando hay un accidente y llegan hacia ellos restos, vienen de al contrario. Vienen de este a oeste. Lo que pasa es que como el accidente se supone que es de un impacto de un misil y tal, bueno, pues quién, a lo mejor el impacto ha venido desde el otro lado y por eso vienen por ahí. Eso lo apuntaban algunos y digo, bueno, eso ya es mucho rizar el rizo. Así que, bueno, creo que tiene pocos defectos para lo que es habitual. El sonido está muy bien, sí, está muy bien conseguido, ¿no? No a se oye veces, nada en el espacio, excepto... A veces, se lo dije yo a quien iba conmigo, digo, a veces le sobra música. Sí, puede a que veces, a veces le sobra música, veces, sí. A veces. Y el sonido y la música a veces se confunden un poco. El sonido se escucha a través de los metales, ¿no? Se escucha como resonancias, eso sí, pero en una lluvia de impactos que hay mucha música, y esa música, que creo yo que no debería ser así, reproduce, digamos, algunos sonidos de impacto. De tal manera que está haciendo impactos fuera del fuselaje donde está ella agarrada, por lo tanto no deberían oírse. Y se oyen esos impactos, pero parece que forman parte de la música. Yo creo que se lo podía haber ahorrado y dejarlo más realista. Dos preguntas. ¿Los impactos de la chatarra espacial realmente son así? Eso primero. Y la otra pregunta, tápate la oreja, Joaquín. ¿El fuego dentro de la estación espacial también es así? Pregunto. ¿El fuego, dices? Sí. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, qué bonito, sí. Yo lo observé. Yo creo que está bien. Yo no lo vi demasiado mal, ¿eh? Mira, los impactos, efectivamente, lo que está ahí circulando, para que esté circulando en órbita, tiene que ir a una gran velocidad, ¿eh? Y entonces todos los cacharros que están ahí en órbita, pues van a 20.000, a 30.000, a 40.000 kilómetros por hora, según el que estemos hablando. Y entonces si eso se destroza y sale despedido, pues viene a esa velocidad, ¿no? Pero no me lo que pasa es que en la película juega con una cosa que no se ha dado hasta ahora, pero es una posibilidad que han apuntado algunos científicos, que no se ha dado, pero en la película lo ponen, venga, aquí lo vamos a dar, que se llama el síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler es la posibilidad de que algo, un meteorito, cualquier cosa, meteorito sería dentro de la Tierra, o un misil o un satélite chocara con otro, y ese y los restos de ese chocaran con otros, que a su vez los restos de esos chocaran con otro y así se hiciera un efecto en cadena que pudiera ser realmente peligroso, por lo menos fuera peligroso para después en otras misiones subir y bajar, que tendrían que pasar por esa zona. Por esa zona, bueno, están circulando alrededor de la Tierra, tendrían ya que controlar pasar por esa zona cuando no estén volando por allí la basura espacial a toda velocidad. Esa basura con el tiempo caería, ¿no? O está ahí mucho tiempo. Con el tiempo caería todo. ¿Con mucho tiempo? Con el tiempo, sí. Con mucho tiempo. Vale. Esa es otra cosa que a mí quizá me parece también un fallo de la película. La estación china está perdiendo altura porque sí. ¿Sabes? La ven y dice, está perdiendo mucha altura. Y cuando ella llega, pues prácticamente no tiene que hacer nada, ¿no? Ella misma está entrando Digo yo que es que le habrá pegado algún cacharrazo la chatarra que provocará eso, pero como no lo dice ni nada, pues... De todas formas, no se sabe por qué. La estación espacial la tienen que subir. Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo. Sí. La órbita no está tan alta como para librarse de rozamiento. Pero tú no dejas una estación allí libre, sin nadie y dejando que se caiga. ¿Me comprendes? Pero bueno, tendrás previsto cómo subir. Estaba vacía y demás, dijeron, bueno, pues fuera, que caiga en el lago de Bono. Y justo cuando a ella le hace falta, está descendiendo y ella solo se tiene que montar y bueno, tiene que apretar el botón en chino. Eso le cuesta. Está la estación espacial y aparece por el horizonte un montón de tornillos de porquería que viene y le golpea. Pero los tornillos son el producto de algo que ha ocurrido allí y está orbitando a la Tierra. Uh-huh. La estación también está orbitando a la Tierra. Sí. Es decir, ¿habría velocidad relativa entre esos tornillos y la estación? Sí. Girando... No, hay velocidad relativa, igual que ella. o el otro astronauta, pues se impulsan y van de un sitio a otro. Tú vas a una velocidad, pero si llega algo y te impacta, pues te manda a más velocidad todavía y llegas hasta el otro. Oye, cacharro. ¿Y por qué se eligió esa altura para la estación espacial? 600, por, 400, no, 300 y pico. 400, ¿en la película dices o en la realidad? En la realidad, ¿por qué? ¿Por qué esa altura debe ser, no otra? Vamos, entiendo yo no soy experto en astronáutica, pero debe ser un compromiso entre altura real, o sea, altura suficiente para no tener que ajustar la órbita cada 2x3, uh-huh, y que esté lo suficientemente bajo para que los viajes de ida y vuelta no sean costosos, porque subir a la órbita geoestacionaria es irrealizable, porque 36.000 kilómetros para arriba y después para abajo. Tiene que ser un cálculo monetario seguro. Hay un detalle muy bueno, por lo menos que a mí me gustó, que yo como soy más torpe busco los fallos gordos y ese no lo era, es que se ve la Luna. Y se ve al mismo tamaño que normal, claro, si la diferencia es mínima. Claro, es mínima. La Luna se ve 600 igual. Kilómetros es poco. Y también los efectos de la noche y el día están muy bien hechos. Sí. Una de las veces que se ve amanecer o atardecer, no sé si es, creo que era atardecer. Sale en uno de los polos y sale una aurora fantástica desde arriba. Hay detalles, por ejemplo, en algunos se ven unas tormentas, se ven los relámpagos entre las nubes. Unos buenos huracanes o tifones también. Con sus ojos guay, que son eso es para un picado como tú. ¿Qué? Esto es para un picado como no, tú. Pero que son muy socorridos, no va a poner nubes a ellos y las chavas. No, creo un sistema nuboso se pone uno. No. Las imágenes son dinámicas. Cuando estás viendo la Tierra y están las nubes se mueven. Creo que es el comienzo, ¿no? El comienzo de la película es el huracán, ¿no? La imagen, ¿no? Sí. Me parece a mí, ¿no? Y después estamos, creo eso que está muy bien, eso está perfecto. Es un pedazo Alfonso de ojo Cuarón, impresionante, vamos. Alfonso Cuarón, que hace el guión junto con su hijo, su hijo Jonás, pues desde el principio la tuvieron pensada en 3D. Bien. Esta película la vamos a hacer para 3D. Y entonces ellos, una de las finales de la película era emocionar a base de precisamente imágenes de la Tierra y del espacio que fueran impactantes y tal, y que pudieran ser disfrutadas bien en 3D. A mí no me pasó, pero al compañero que venía conmigo más de una vez pegaba un bote, porque es que parece que te iba a dar un tornillo en la cabeza, de verdad, ¿eh? Porque está bien hecho, está hecho para eso, ¿eh? Las lágrimas, hace unos efectos muy buenos con las lágrimas, ¿eh? Sí. Desenfoca, en un momento dado, desenfoca la pantalla y solo enfoca la lágrima, y en la lágrima aparece reflejada. Que en ese momento cuando ella llora de risa, cómo se deshace la estación al rozamiento con la Tierra, cómo los paneles van arrancándose, la violencia, lo bien hecha que está, ¿eh? Es que sobre todo una película técnicamente muy bien hecha y emocionante, tanto por la historia que consigue emocionar como por las imágenes que es complicado, que hacen el complemento ideal. Al principio es complicado hacer emocionante una película con dos con dos personas, porque se sale la cara de una. Dos y personas. Dos que es una, ¿eh? Dos que es una, porque realmente el peso de la película lo lleva ella. Sí, sí, bueno. De la mitad para adelante es ella. Ella sola. Ya, y se acabó. Los primeros planos, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, está. Vamos. En un espacio vacío y hacer emocionante eso, con sonidos nada más que de sonidos de la radio que ella pone algunas veces, o chirríos de la estación. Y ella, y ella, y ella, es complicado mantener una tensión y también, que no te aburra, ¿eh? Pero también lo hacen, ha sido lo hacen. Muy, muy difícil técnicamente. Cuando ellos se imaginaron la película, fueron a hablar con los productores. Esto, ellos, Alfonso Cuarón ya ha trabajado mucho para la Warner y eso, ¿eh? Él es mexicano, pero este pues ha hecho... por ejemplo, Los hijos de los hombres, una futurista, no sé si la habéis visto. En fin, El laberinto del fauno también estuvo él. Está acostumbrado a trabajar con medios, con James Cameron, ¿sabes? Entonces fue allí para... Y le dijeron, no tenemos la tecnología para hacer esto. Hasta dentro de 5 o 6 años, por lo menos, no la tendremos. Y bueno, puedes hacer apaños, puedes hacer esto, pero él dijo, no, yo no quiero hacer esto. Yo voy a esperar hasta que al final pues pudieron hacerla, ¿no? Está hecho con los paneles estos verdes que te simulan que puedes croma key, ¿no? Pones después los fondos que sea, y la ingravidez está hecha pues con robots mecánicos como los de las fábricas de coches. Estos son los que cogen al personaje y lo elevan, lo mueven y tal, y ellos están pues cogidos, agarrados por un robot que los va moviendo. En la película. Punto de agarre no se ven, ¿eh? No se ven para nada. Están disimulados. Ayer lo hablaba cuando salíamos del cine, y yo creo recordar un programa, un documental de esto, de cómo se hizo, y creo que era de Apolo 13, y creo que las imágenes de ingravidez allí le hicieron en la bodega de un Boeing 747, un avión de los grandes. Lo bajas en caída libre, claro, es como te montas en la feria, el cuerpo se te va para arriba, y entonces en esos minutos que te da tiempo a bajar, muy ¿cómo pocos. Y hablábamos ayer, ¿no? En esta película hay mucho tiempo de ingravidez mucho, para que un Boeing esté subiendo y bajando constantemente. Ahí, en un Boeing de eso, después de hacer un montón de cabriolas, tiene unos 5 minutos de ingravidez, no más. Y aquí era todo el rato. Así que no lo han podido hacer así. Y en piscina y eso tampoco. Así que lo han hecho con robots. Y no se nota, ¿eh? Luego han tenido asesoramiento de astronautas profesionales que le han dicho sobre el modo... Ahí, de eso, pero... Es que voy a decir una cosa, Joaquín, tápate los oídos. Ay, Dios mío. Anda, dilo. Destroza. Cuando se anda en tierra, después de estar en el espacio, sí. Eso está muy conseguido. Tiene un detalle muy bueno. Que no sé si es lo que nuestro amigo Álvaro nos quiere hacer un comentario, que hoy no lo tenemos aquí, está en Mauritania, ahí al lado. Y algún comentario médico de la película. Ajá. Pero yo creo que puede ir por ahí el tema. Yo, ya sabiendo que estaba donde estaba... me fijé también, digo, a ver cómo se levanta. Lo hizo bien. Sandra Bullock me ha sorprendido, ¿eh? Sí. Ese detalle está muy bien. Perdón, pero por el simple hecho de subir no pierdes ya fuerza, se supone, pero, que es que lleva ya un tiempo ahí. Claro. No vienes lacio, digamos, ¿no? Pero vamos. Llevaba una semana. Lleva una semana, pero oye, se pierde. Tú te llevas. No solo tono muscular, sino que no estás acostumbrado. Claro. Te montas en un barco y vas al pantalón, te queda todavía. Sí, exacto. Pero que tú puedes estar en una silla 4 horas, te levantas y estás entumecido y llevas 4 horas nada más. Y yo, otra cosa, ya porque no nos va a tiempo a otra, mientras veía la película. Avelino lo explicamos bien, emocionaba, porque yo recordé dos cosas. Una no la recordé, que luego digo, ¿por qué no la recordé? Pero bueno, recordé aquella misión de que fue a la estación espacial y que al regreso estalló, se quemó. Sí. Eso, el Voyager Challenger. El Challenger. La que no recordé fue en el despegue. Esa no me acordé de ella. Me acordé a la de la vuelta, que se perdió el contacto y desaparecieron. Y luego me acordé de cuando conocimos a Pedro Duque, ¿no? O sea, que yo veía a Pedro Duque como un señor que se lo había pasado muy bien en un baile espacial, ¿no? Y la verdad que viendo la película te das cuenta de que son misiones muy peligrosas, ¿eh? Sí. Que si no pasa nada es porque Dios no quiere. Hombre, haría dos dentro de una misión que es siempre peligrosa. ¿Y cómo está eso ahí sin que le pase nada, por Dios, con todos los peligros que hay? Ya. Pero digo, yo haría dos clases. El que sube, que ya el mero hecho de subir ya es súper peligroso, pero hace la misión dentro, tipo los que están 80, 90 días en la estación espacial haciendo experimentos. Y otro peligro completamente distinto, pero a años luz, es el que sale a arreglar algo fuera. Claro, claro. Eso. Eso bueno, sí que tiene también que... También tienen que muchos protocolos de seguridad que en la película no se cumplen. Por ejemplo, el paseo espacial que está dando George Clooney, cuando está haciendo una reparación del Hubble, estaría prohibido. No se puede mientras está haciendo una reparación de eso, no puede estar otro dando vueltas completamente prohibido. Por mucho que fuera su último paseo, que ya se iba a retirar, ¿no? En fin, no, eso no. Una pregunta que quería proponeros. Una cápsula, bueno, la Tierra es casi todo agua en su superficie. ¿Una cápsula no está preparada en esa eventualidad de que donde caiga sean agua? Quiero decir, ¿no se estudia que eso tenga flotabilidad o no lleva flotadores caso de caer al agua? Depende de la cápsula. Si es rusa, normalmente caen en tierra. Además, sí. Las diseñan para que caigan en tierra. Sí. Bueno, pero si estamos hablando que son botes salvavidas, tú sí. No prevés dónde va a caer. Tú lo que tienes que es salir y salir. No te da tiempo a decir, voy a calcularme que saldré ahora para caer en tierra o para caer en agua. Las americanas tienen un flotador, que lo hemos visto en las películas. Por estadística, pero en Avelino va a caer en agua. En agua. Es otra cosa que la película ahí también roza un poco lo inverosímil. Oye, cae en agua, pero a pocos metritos de... Con 3 o 4 metritos. Joder, tío, que justo. Ni en tierra, ni en pleno océano, en la orillita. Y además había un cámara grabándola. Cuando llegó ella ya había un cámara. Pero las rusas, efectivamente, las rusas muchas son bolas. Bola. O sea, que no tiene ni como esta que tenía unos cohetes de aterrizaje que la frenan al final. No, la rusa tiene el paracaídas y cae la bola. De hecho, la primera, los rusos saltaban de la cápsula. Saltaban en paracaídas. Sí, saltaban. Saltaban en paracaídas porque la bola caía tal cual. O sea, que eso está cayendo. Y si te quedaba dentro de la ventanilla y se tira. Exacto. Exacto. Estaba prohibido porque los vuelos, para que fueran válidos, tenía que ser hasta el suelo. Pero ellos se lo callaban y lanzaban en paracaídas al astronauta ruso, a lo mejor a 500 metros o lo que sea del suelo, salía. Y ya la cápsula pegaba el cacharrazo debajo, el otro caía en paracaídas y luego le hacían la foto, ¿no? La verdad que las entradas dan miedo, ¿eh? Son brutas, ¿eh? Con lo bien que se sale... Una cuestión con lo que estás comentando de la entrada. Va esta cápsula, este bote salvavidas, rozando a lo loco y se va posicionando a la forma en el sitio en el que está probablemente el escudo térmico. ¿También eso es real? ¿Es así? No. Mira, una de dos. O la entrada está dirigida, está bien controlada, no saldría a lo loco y lleno de pedazos como vemos ahí, que es una incontrolada, ¿vale? Si fuera una incontrolada, que es lo que parece en la película, bueno, pues no se colocaría con el escudo térmico y además empezaría probablemente a girar sobre su eje y a dar vueltas, según he leído yo por ahí. No sé si eso es cierto. Y probablemente cada vez más violentamente. Exacto, y ahí no. Ahí se queda... Se va estabilizando, de hecho, va cogiendo forma hasta que va a su sitio. Efectivamente. Oye, y otra cuestión. Yo no sé si voy a reventar... No hay problema. El asesino era el violinista manco. va el astronauta, ¿no? Enganchado a lo que es el brazo robot del Voyager. Está allí trabajando, ocurre algo, una desgracia, una locura. Y ese brazo se arranca de lo que es la nave. Ese brazo va cayendo hacia la Tierra. Y si te sueltas tú como astronauta, ¿tú dejas de caer o tú irías para abajo también? Porque ahí cuando se suelta, él deja de caer. El brazo sigue cayendo, pero él ya no cae. ¿Eso no, es así? No. O él iría para abajo también. Tú llevas la misma inercia, claro, y te vas con él. Iría para abajo. Sí. Te suelte o no te suelte, ¿no? Hey. Este otro detalle. Bueno, ya para ir terminando. A veces hablan del este y el oeste. ¿Tú cómo puedes hablar del este y el oeste en el espacio? Eso es dificilísimo. Claro. Y lo hacen con una facilidad. Sí. Sandra Bullock, que se supone que es una novata, que voy al este, que está allí, que sí, lleva una semana allí, pero que no se encuentra en su ambiente y tal, y está dando, está girando y dando vueltas, viendo cómo pasa una y otra vez la luna cabeza abajo y tal, y dice, veo la estación al este. Digo, ¿y al este de dónde? Mío, lo al este. ¡Qué tiro! Digo, iba a decir que eso es muy americano, ¿eh? Porque en todas las películas, hasta incluso en las de las calles y de las persecuciones, están acostumbradísimos. Dices, persecución al norte, al sur. Exacto. Digo, yo sería incapaz, me lo he preguntado. Ni policía, ni coño sabe. A esa velocidad. Otra con esto de situarte. Enciende una linterna para verte. Los trajes de los astronautas no llevan como una boya, como los aviones, una luz como los barcos, una baliza. Algo, ¿no? Estoy allí, una luz parpadeante. Una baliza, ¿no? Así que. Bueno, ella lleva una linterna. Sí, pero la tiene que encender ella. Sí. En el traje, en el hombro, en la pierna, donde sea. No llevan una lámpara de por señalización. Sí, ¿no? No sé, hombre, no hay un solo modelo de traje espacial, hay varios, pero yo creo que en ninguno he visto luces de posición. ¿Ahora que lo dices? Son necesarias en problemas como que salen Gravity con paseos espaciales que no se está haciendo desde hace tantísimo tiempo. O sea, que a lo mejor una cosa a mejorar porque realmente no se ha necesitado hasta que se han hecho... salida fuera de la nave, ¿no? La última pregunta y nos vamos. En el hipotético caso que un astronauta o una astronauta, cosmonauta, taikonauta, quien fuera, se perdiera, se saliera y fuera al espacio exterior, ¿tendríamos hoy tecnología para recuperarlo? No. ¿No? No. Por a tanta velocidad... Pero por lo menos se podría detectar dónde va, ¿no? Si lo que dice Nacho... No es solo la velocidad, es también el soporte vital que lleva el traje. Claro, tú tienes que calcular su trayectoria perfectamente, montar una misión de rescate con todos los medios. Si cuesta una millonada y lleva un montón de meses y tal para lanzar un cohete, pues tú lo tendrías que hacer todo eso y montarlo y tirarlo justo por donde va a pasar el tío para cazarlo con una red o algo antes de que se le gaste el oxígeno. Que estamos hablando de nada. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de oxígeno que puede tener un astronauta? Pues tienen para, a lo mejor tienen para 5 o 6 horas por lo menos, ¿eh? Tienen tela marinera. Pero es poco. Que dice que llevaba un tercio desgastado al principio de la película, llevaba 2 o 3 horas, ¿no? Creo que dicen algo de eso. Sí, eso también está mal, porque dice... Me parece que dice, llevo 5 horas, dice una barbaridad, dice y tengo una reducción del 30%. Y luego se le gasta enseguida. Claro, se le gasta enseguida. Eso es como el aforador de gasolina de mi coche. Llevo 300 kilómetros y no baja. Y yo digo, a ver si me he enterado mal, y lo que dice es que se me ha reducido al 30%. Pero yo la he visto 2 veces y en ninguna de las dos... ¿Ha ido 2 veces al cine? La primera lo he visto, por supuesto, pirateado en casa. Delincuente, delincuente. Y luego, una vez que nos vamos, una cosa antes de irnos. Atentas a la página de Magallanes, www.amagallanes.es, y a la del Punto Azul en Facebook y a Twitter, ya lo iremos poniendo, porque el artículo de lo del experimento de Eratóstenes, sí, que no creéis que se ha olvidado, que Lito lo estaba preparando. Está subido y pendiente de que se quiera unir, me ponga un comentario en mi artículo y ya yo hablaremos. Paso yo luego el artículo a la página del Facebook para que esté ahí también. Vale. Y en el Twitter también, ¿vale? Y ya sin plazo todavía, pero por lo menos para ir ver cómo se haya gente suficiente colaborando. www.aamagallanes.es para hacer el experimento de Eratóstenes y se expedirán unos diplomas acreditativos, ¿no? Eso se encarga el tesorero. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Dios. Hasta el jueves. Adiós.